y suspira por la vida y el amor. Ni la tumba, ni la cruz. Cuando todo me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Acostumbres a perder y también te resignarás mientras ya no me vuelvas a ver. Adiós a los que se quieran, siempre les quise cantar. Suerte que la goce mucho, ya no hay tiempo de llorar. Cuando todo me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Acostumbres a perder.